Hey familia, recuerda que acá tenemos al Bacata Parlante. Necesitamos de su ayuda y de su energía para que el sistema de sonido pueda funcionar. Así que aquí hay una bicicleta para el que quiera, la que quiera, se monte y le dé energía para que este sistema de sonido pueda sonar toda la noche. On fire familia, Emma y Azumi en la casa. Bogotá, edición 2026, right? Desde Bossa Town, apoya tu sistema de sonido local. Ey. Bogotrax 2026 Simbiosis. Aguante el ruido, aguante la autogestión, aguante el ruido, aguante el ruido. Dale, pull up, pull up, pull up. Bogotá parlante, amplificando desde el pedaleo. Quien amplifica cultura, siembra sonora. Gente, gratuitamente, recuerden hacer sus aportes voluntarios. Esto es autogestión. No hay becas, no hay instituciones. Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Cómo es un ruido, banda? Ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido. Especiales a la Mesa Local de Artes Circenses de Bosa, hoy haciendo presencia y acompañamiento performático a nuestros DJs Hakuna, Circo en Dos Ruedas, Ignis Circo Colombia, Revis. Bogotrax 2026, Simbiosis. Y aquí nos vamos hasta las 6 de la mañana. Solo si ustedes quieren, solo si ustedes quieren. Apoye la autogestión. Apoye el movimiento popular. Hagan sus aportes, recojan su basura. Y abracen a mamá.

We'll be right back. Tracks 2026, Simbiosis. Con la compañía de Voxili Creación, Show de Títeres. Bogotracks, Simbiosis. Inglaterra, Emma Yasumi en los controles. ¿Quién amplifica? Cultura Siembra Sonora, Bagatá Parlante. Thank you. ¡Un aplauso para Emma! ¡Bogotrax, familia Bogotrax! ¿Están contentos? ¿Contentas? ¡Vamos a ir! ¡Bogotrax! No, nos toca irnos y no se despiertan. Que apaguen, dice. Muchas gracias a todos los artistas que se han inscrito en la convocatoria, a Emma, a los que ha pasado, a los que vienen. Muchas gracias a Bosa y el por venir, por permitirnos estar acá, por invitarnos, por querernos. Se les quiere mucho, familia. Bogotrax, Bogotrax. Bueno, busquen toda nuestra programación, bogotrax.org. Mañana vamos a hacer una parade con los Sound System en movimiento, desde el Campín hasta Distrito Graffiti a la 1 de la tarde. Familia, un fuerte aplauso para Maya Zumi en los controles, familia White, gran artista internacional que nos acompaña esta noche, amplificando, familia, feliz Bogotrax 2026. Amplificando cultura, siembra sonora, Sound System y Bacatá parlante. Epa, ¿cómo es el apoyo para el Sound System? Acá estamos resistiendo desde temprano. ¿Cómo es el apoyo para Bogotrax y para todos estos artistas? Esto funciona gracias a ustedes. Thank you. Epa, ¿cómo es el apoyo para Emma? Fuerte aplauso, familia, para Emma Yasumi. Se prepara DJ I Am. Vamos a darle una bienvenida también. Siguen muchos más DJs. Vamos a tener aguante acá, resistencia. Familia Sound System. Recuerde, familia, que de su buen comportamiento depende que este festival se lleve a cabo. Right, familia, así que recojan la basura, muy pendientes los unos de los otros. Mirémonos a las caras, conozcámonos y recuerden apoyar su sistema de sonido local.